Administrative staff, list 2. Un momento, por favor. One moment, please. Le voy a pasar con el departamento jurídico. I'm going to put you through to the legal department. Intentaré pasar la llamada. I'll try to transfer your call. Al aparato. Speaking. ¿Prefiere esperar o le llamamos nosotros? Would you prefer to hold, or shall we call you back? ¿Puedo hablar con el señor Pérez, por favor? May I speak to Mr. Perez, please? Le puede localizar en este número. You can locate him at this number. Lo siento, pero no estoy autorizado para dar su número. I'm sorry, but I'm not authorized to give out his number. El señor Bruno le llamará cuando vuelva. Mr. Bruno will call you when he returns. Hola, llamo desde la oficina española. Hello, I'm calling from the Spanish office. Hola, soy Patricia, de la filial española. Hello, this is Patricia from the Spanish subsidiary. ¿Me puede poner con el señor Smith, por favor? Can you put me through to Mr. Smith, please? ¿Me puede decir cuándo volverá? Can you tell me when he will be back? ¿Puedo dejar un recado, por favor? Can I leave a message, please? Creo que le han pasado mal. I think you've been transferred to the wrong number. Le paso. I'm putting you through. Señor Pérez, llama a un tal señor Smith. Mr. Perez, there's a Mr. Smith on the line. ¿Qué le digo? What shall I tell him? El señor Pérez está reunido en estos momentos. Mr. Perez is not available at the moment. ¿Le puede atender? May I help you? Tal vez le pueda atender yo. May I be of any help? No hay nadie aquí con ese nombre. There's nobody by that name here. Le diré que usted le ha llamado. I'll tell him you called. El señor Pérez no ha llegado todavía. Mr. Perez hasn't arrived yet. El señor Pérez llegará seguramente en breve. Mr. Perez should be here shortly.